Estás escuchando Transmitierra 2011. La Tierra es nuestro hogar y es el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos parte del universo en evolución. El 22 de abril, Día de la Tierra, tomamos conciencia de los recursos naturales de la Tierra, de la importancia de educación ambiental y de la participación como ciudadanos ambientalmente conscientes y responsables. 24 horas de radio docente a través de Internet. Debates, entrevistas, tertulias, relatos, experiencias educativas, cuentos, canciones y denuncias traídas a ustedes por puentesalmundo.net. Estaremos en directo a partir de las 17 horas en Los Ángeles, a las 19 horas en México, a las 21 horas en Argentina el 21 de abril y a las 2 de la mañana en Barcelona, España. Una invitación especial a nuestra charla central con el licenciado William Vegazo Muro, docente en el área de Ciencias del Medio Ambiente y Tecnología, celebración del Año Internacional de los Bosques con su exposición Un Mundo Mejor para Todos. Durante el evento, visiten los estudios de Ustream.tv y el salón de chat de Transmitierla en www.puentesalmundo.net/transmitierla. También pueden escuchar a través de su celular, busquen a Puentes al Mundo en Southcast. El link directo se encuentra en la página principal de Puentes al Mundo. Abriremos los micrófonos a audiencia durante la programación. Solo entren en su cuenta de Skype y entrarán al aire en nuestra cabina virtual. Síganos en twitter.com/puentesalmundo. Estaremos utilizando el hashtag #AlmohadillaPam2011 o nuestra página en facebook.com/puentesalmundo. Estaremos informando noticias de última hora. Ustedes también pueden contribuir sus podcasts o programar una entrevista previa al evento. Estas mismas serán retransmitidas durante el Radio Maratón. Para más información y apuntarse, visiten transmitierra2011.wikispaces.com. Traído a ustedes por puentesalmundo.net y Maestros Sin Fronteras, México. Gracias a la licenciada Deya Castilleja. Por parte del equipo organizador Transmitierra 2011, te invitan Pilar Solo Mateos en Tarragona, España, y José Rodríguez de Los Ángeles, California. Coordinación General de Puentes al Mundo. Los esperamos.